A lo largo de este taller, lo que he intentado es que pudiéramos imaginar cuáles serían estas speech act en términos del performance del habla, diría Judith Butler o Beatriz Preciado o algunas literatas. ¿Qué tendríamos que incorporar en el lenguaje para poder transitar a una cultura colectiva de la inclusión en el lenguaje? Poder visibilizarnos a todos y a todas, a todes. Si el lenguaje está inscrito en la lógica de la estructura de dominación y de subordinación, ¿cómo podemos liberar al lenguaje de esa práctica? Si el lenguaje es incluyente, entonces los colectivos comunitarios culturales son un lugar de resistencia ante los asedios de esa realidad salvaje de la violencia, de los cuales ustedes tendrán que ser de alguna u otra forma guardianes, guardianes creativos y creativas de ese lenguaje. ¿Pero cuál? Yo sí creo, y esto lo digo con sentido de causa, que en el lenguaje hay una herramienta de resistencia que va más allá de los binarismos que plantea esta construcción social de la realidad en términos de sexo y de género, o que incluso va más allá de la elección y afinidad del deseo. Yo sí creo, pienso, que en el lenguaje hay una resistencia ante ese embate de la realidad, ante esa subordinación, ante ese uso del poder. Sea el lenguaje ese que tiene que ver con las pautas sonoras, diría Elías, las pautas ideográficas como la pintura, el dibujo, el cartel. Yo sí creo que el lenguaje es un lugar de resistencia, incluso en la manera en la que soñamos. Si una mujer sueña que es violentada, algo tiene que ocurrir en la realidad social para que incluso los sueños de esa mujer estén seguros o resguardados. Tampoco estoy planteando una sociedad utópica donde no exista la violencia, pero ojalá caminemos hacia allá, caminemos con ese deseo. El lenguaje o los lenguajes suponen movilidad en las trayectorias históricas de largo aliento, estas como las que plantea Norbert Elias, pero se necesitan los giros lingüísticos, estas pautas de transformación. El lenguaje es un proceso creativo, que es colectivo, que es comunitario y que es cultural, y que ustedes, la institución de la Secretaría de Cultura, como un ente que tutela los derechos culturales de esta ciudad, tendría que ser ese proceso creativo de gestión del lenguaje. Hoy ustedes tienen una oportunidad para pensar el uso no sexista desde el lenguaje popular, que desde mi óptica es resistencia o es resistente a los embates del poder.